La región de los lagos es una de las que mantiene una mayor cantidad de empresas de distinto tamaño en proporción a sus habitantes. El Servicio de Impuestos Internos cifra en más de 54.000 las empresas de la región que, relacionadas con la cantidad de habitantes del territorio, dan cuenta de una empresa cada 15,5 habitantes. La provincia de Osorno, por su parte, mantiene un indicador aún más bajo, con 14,9, y la comuna de Osorno es de tan solo de 14 habitantes por cada empresa registrada en el Servicio de Impuestos Internos. Para conversar de esto, nos encontramos con don Ramón Rubio, director ejecutivo AIEP Osorno, presidente de la red Osorno Muévete por el Emprendimiento y la Innovación, que en los próximos días tendrá una importante actividad. Hola, Cristian. Bueno, efectivamente ha sido una red que hemos constituido entre los distintos actores del ecosistema del emprendimiento y la innovación, con una certeza, y es que este es un territorio de emprendedores. O sea, claramente, y esos datos que yo señalo ahí son datos que comprueban lo que estoy señalando. Es decir, en otras zonas, la mayoría de la gente aspira a trabajar en una gran compañía, grandes empresas que se apoderan. Y para que la gente tenga una relación, cuando digo en Osorno hay una empresa cada 14 habitantes, en Antofagasta esa relación es 1 a 20. ¿Por qué? Porque claramente ese es un territorio que está mucho más orientado a la industria minera, la gente aspira a trabajar en las minas, que lo contrate, que le paguen un sueldo y jubilar. Este territorio no, este territorio se ha forjado a partir de emprendedores, muchos de ellos del rubro agro, agricultores, colonos que llegaron a hacer patria y a generar sus propios ingresos con el esfuerzo. Eso es Osorno, y por lo tanto, dada esa identidad, eso que nos identifica como territorio, nosotros creemos que debemos trabajar articuladamente como red para que las condiciones para el emprendedor sean cada vez mejores. Que tengamos más instrumentos y mejores instrumentos de fomento, que los servicios públicos y las entidades privadas atendamos de mejor manera a quienes están partiendo, y finalmente que le hagamos un reconocimiento a los emprendedores por el trabajo que realizan. O sea, aquí los emprendedores generan trabajo, los emprendedores generan actividad económica, generan desarrollo. Yo en este momento estoy frente a uno de ellos, y por lo tanto todos quienes no hemos tenido la posibilidad de emprender, creo que debemos darle un merecido homenaje diario por el trabajo que producen para el territorio. Así que ese es un poco el sentido, el espíritu de esta red, que ha tenido una muy buena acogida y donde se han integrado los principales actores y los que no están en proceso de integrarse. ¿Quiénes son los que forman? ¿Quiénes fueron los fundadores? Porque se ve que hay muchos y pueden quedar algunos fuera, así que bueno, recordemos lo importante. Bueno, son todos importantes, y esto partió de el trabajo que estaba haciendo AIEP con el Centro de Desarrollo de Negocio de Osorno, más el Cowork de Osorno, hoy día Aldea Cowork, que empezamos a desarrollar algunas actividades conjuntas, y nos dimos cuenta que cuando nos organizamos y trabajamos articulado, nos resultaba todo más fácil y terminábamos no compitiendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Todas las instituciones y organizaciones que tienen que ver con emprendimiento desarrollan actividades, ferias, seminarios, charlas, una serie de cosas para ayudar a los emprendedores. Pero como estábamos desarticulados, ocurría que en una misma semana se podían repetir 2 hasta 3 eventos y de las mismas temáticas orientados al mismo público. Finalmente terminábamos compitiendo por público. Entonces lo primero dijimos, no, pues pongámonos de acuerdo y por último sigamos haciendo las mismas cosas, pero hagámoslas articulado y cada uno define, sabe las fechas del otro, se puede ordenar y por lo tanto generamos una eficiencia en el uso del tiempo para que el emprendedor pueda asistir adecuadamente a la oferta de talleres, charlas y demás. Entonces, desde ahí partió, se fueron sumando rápidamente otras instituciones, se sumó INACAP, se sumó Universidad de los Lagos, Centro de Formación Técnica y PROSEC, posteriormente, bueno, en su lanzamiento, Corfo, Cercotec, Cernatur, hoy día el Banco Estado, Bansur, la Cooperativa de Ahorro y Crédito, está el Diario Austral de Osorno también, formando parte como medio de comunicación. Tenemos además representantes de gremio, la multigremial, la Proleche, la Asociación de Emprendedores de Chile, que es ASECH. O sea, variopinto y todos que tenemos que ver, y nos juntamos en una mesa, coordinamos cosas, coordinamos calendarios, los compartimos de manera tal que si INACAP quiere hacer una feria para los emprendedores, sepa que hay otra que la tiene organizada la universidad, o el INACAP, o la IEP, o el CPT y PROSEC. Y por lo tanto no trabajamos y no sobredemandamos la atención de nuestros emprendedores, porque, como lo dijimos en la reunión, ellos, además de asistir a estas cosas, tienen que producir, salir a vender, despachar y hacer todo lo que tiene que hacer uno en una organización con mucha gente. Ellos lo hacen uno o dos personas, y por lo tanto tenemos que ser empáticos también en eso. Ahora, hay una instancia este 5 de abril, miércoles, 17 horas, en dependencias de AYEP, en Patricio Lynch, 1462, a escasas cuadras del centro de la ciudad de Osorno. ¿Cuál es esta instancia? Bueno, ahí tenemos nuestro primer encuentro MIPE, Osorno Muévete, de año 2017, que buscamos que todos, como decía, estos actores del ecosistema nos reunamos en un único lugar para atender todos a la vez y organizadamente a los emprendedores. ¿Quiénes son los emprendedores? Porque aquí tenemos definiciones, quién llega, quién no llega. Nosotros hemos hecho el siguiente análisis. Un emprendedor no está definido por su nivel de formalización o por sus características de tiempo que lleva trabajando. Un emprendedor está definido por una cuestión espiritual, una persona que emprende, hoy día puede tener un negocio, le puede ir bien, mañana le puede ir mal, va a fracasar, va a quebrar y va a volver a emprender. Por lo tanto, un emprendedor es siempre emprendedor, y nosotros creemos que, y en este caso por eso dijimos MIPE, vamos a focalizarnos en aquellos que hoy día requieren más atención. ¿Quiénes son? Los micro y pequeños. Los medianos requieren, sí, pero requieren otro tipo de ayuda que no es la que estamos hoy día poniendo a disposición en esta plataforma. Y estos micro y pequeños pueden estar formalizados o no formalizados. O sea, que hay gente que dice que yo estoy partiendo, me quedé sin pega y estoy vendiendo unas colaciones en el centro, la estoy haciendo, me está yendo más o menos bien, pero ahí estoy empantanado ahora, no sé cómo tengo que hacerlo porque una empresa me quiere comprar y me pide factura, no sé qué hacer. Bueno, a ellos estamos orientados porque le vamos a decir, mire, vaya, ahí está el servicio de punto interno, puede preguntar cómo es el tema de empresa en un día, qué tipo de empresa le conviene, va a estar en esa lógica el servicio orientando a los emprendedores. Va a haber otro que dice, no, viejo, yo 20 años trabajando el negocio en X, pero están bajando las ventas, necesito otras cosas, otro instrumento, ayuda, porque parece que esta cuestión va a morir, tengo que dar vuelta a la página o reinventarme, que es una palabra bien usada. Bueno, también aquí tenemos Cowork o el Corfo, instrumentos de innovación, herramientas para innovar, para cambiar el giro de tu negocio, y eso es otra cosa. Así de amplio puede ser la oferta que tenemos. Hay quienes pueden buscar alternativas de financiamiento. Vamos a tener el Banco Estado con tasas preferenciales de financiamiento. La cooperativa Bansur, que tiene, además de financiamiento, la posibilidad de conseguir capitales, inversionistas. Entonces, hay de todo en aquello que un emprendedor pueda requerir en materia de orientación, y todo en un mismo lugar. ¿Para qué? Para que ojalá no pase lo que creemos paso hoy día, que andan como el compra huevo que golpea una puerta y le dice, ¿sabe qué? Yo quiero, tengo este problema. No, yo no tengo, yo tengo un instrumento este, pero no es lo que usted necesita, vaya para allá. Van al otro lado, ¿sabe qué? Vengo de este lugar porque me dijeron que podía. No, es que lo que pasa es que nosotros cerramos, ¿no? Los fondos públicos concursables estaban aquí, no sé qué, no tenemos gente. Finalmente la gente se aburre de pasear, son tiempos, horas, como decía, además hay que producir y vender. Hoy día queremos que la gente se vaya con las respuestas de este encuentro, pueda resolver su duda y ojalá se vaya con una buena solución. ¿Abierto, gratuito? ¿Cómo es el mecanismo? Es abierto a la comunidad, está todo totalmente gratuito. A partir de las 17 horas del día 5 de abril en la sede de AYEP, y van a estar todos los que están disponibles. Incluso si alguien quiere una cita en particular, porque vamos a tener Corfo, ProChile, podríamos gestionar una cita en concreto, porque posteriormente tenemos charlas técnicas y luego una cita de negocios. ¿Cómo es esa cita de negocios? Tú completas un formulario y dices, mire, yo, este es mi servicio, yo soy un bloguero que presta servicios de comunicaciones y eso, y me gustaría tener cita de negocios. Con ese formulario, más los otros que llegan de todos los emprendedores, vamos a ver, aquí tenemos un tipo en el área de comunicaciones, y acá tenemos una persona que requiere de esa comunicación porque está desarrollando un producto nuevo, está vendiendo algo al mercado, justémonos que conversen, y por lo tanto se pueden generar alianzas, nuevos negocios, al menos conseguir un contacto y decir, sabes que aquí tengo una alternativa más que antes no estaba considerando, y eso lo pueden conseguir inscribiéndose. Hay un correo electrónico para eso, es contacto@centro-medioosorno.cl, que es el correo del centro de negocio, y las personas se pueden inscribir y con eso generarse o incorporarse a la rueda de negocio. Hemos estado conversando con Ramón Rubio, director ejecutivo AIEP Osorno, presidente de la red Osorno Muévete por el Emprendimiento y la Innovación, en vista a esta instancia que se va a desarrollar este 5 de abril a partir de las 17 horas en dependencias de AIEP, en Patricio Lynch, 1462. Es decir, que hay gente que también lo ubica porque por el lado de Raso y frente al terminal también tiene un ingreso ahí secundario, sí. Decirlo. Ramón, como siempre, muy agradecido de habernos visitado. Muchas gracias.